Radioko Bane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Bienvenida un mes más a Radio Kobane. El programa de la Irola Irratia que te trae la actualidad del pueblo kurdo. Nos estás escuchando desde la 107.5 de la FM. También puede ser que nos estés escuchando desde la Radio Libre Radio Almaina. O desde la página web irolairratia.org. Radio Kobane se emite el segundo martes de cada mes a las 8 de la tarde y se repite los viernes a las 9 de la mañana. También entrando en irolairratia.org tienes a tu disposición todos los programas de Radio Kobane para que los puedas escuchar en el momento que quieras. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Lucha de las Mujeres, tenemos a las compañeras de Women Defend Rojava en los micrófonos que nos van a hablar del Jinwar, el pueblo de las mujeres. Nos trae noticias de un último comunicado que han sacado informándonos de su día a día. También leeremos el pequeño homenaje que hace Congrestar en el aniversario del asesinato de Berta Cáceres. Tendremos información sobre la madre de la presa política kurda, Zeynep Yaralial. Y para terminar este programa del 8 de marzo, os traeremos como siempre las noticias de la actualidad de la región de Kurdistán. Sin más demora, un poquito de musiquita y empezamos. En el año 2016, en el contexto del confederalismo democrático que se estaba desarrollando en el norte y este de Siria, las mujeres de Rojava se plantearon iniciar un proyecto con el fin de construir un espacio o pueblo para las mujeres. El 25 de noviembre del 2018, Día Internacional contra la Violencia contra las mujeres, se abrieron las puertas de este pueblo de Dinyar. Y es en ese mismo espacio donde se llevan actualmente a la práctica los tres pilares del confederalismo democrático: la ecología y la democracia directa, la organización autónoma de mujeres y la autodefensa. Con este preámbulo queremos haceros llegar una carta que hemos recibido de las compañeras de Jinwar, dirigida a todos los colectivos y organizaciones de mujeres. Y la carta comienza así: esperamos que estéis todas bien y con buena salud, queridas amigas y seguidoras de Jinwar. Para este año 2022 os deseamos un buen comienzo en los meses de primavera. Por supuesto, hemos estado siguiendo las últimas noticias y acontecimientos en torno al coronavirus aquí. Su propagación y efectos a corto y largo plazo en nuestras vidas siguen siendo devastadores después de 2 años. Las medidas tomadas por los estados, el alarmismo y sobre todo el distanciamiento social dejarán secuelas aún más profundas, parecidas a las cicatrices de la Tercera Guerra Mundial que se está viviendo aquí desde hace año, todo sobre las espaldas de la población. Al mismo tiempo, vemos la importancia de la vida sociopolítica, que asegura actuar de forma autorresponsable y, además de todas las medidas, hacerlo de forma independiente y encontrar soluciones en el proceso de construcción de una vida igualitaria y ecológica. Los ejemplos existen tanto aquí como allí, como la disposición por parte de la sociedad con respecto a sus barrios y la solidaridad entre ellos. Durante el aislamiento y la soledad provocadas por las regulaciones sobre el coronavirus, la violencia contra las mujeres, así como los feminicidios, han aumentado mucho. Principalmente las madres sufren el cierre de escuelas o guarderías porque son las principales cuidadoras de niños y niñas o son las primeras en ser despedidas de sus trabajos. En segundo lugar, en la situación actual, las mujeres tienen menos o ninguna oportunidad de salir de casa, de intercambiar ideas, de encontrar lugares a los que acudir, de organizarse. Al mismo tiempo, hay más presión para que asuman los roles tradicionales que antes podían asumir organizándose con otras mujeres y configurando su vida en común. En los últimos 2 años hemos vuelto a ver y sentir la importancia de preservar nuestra naturaleza, nuestros recursos naturales y el modo de vida ecológico. Esto significa construir relaciones sanas entre la naturaleza y las personas y entre las propias personas. Aquí, en Jinwar, la aldea de mujeres y niñas y niños del noreste de Siria, la vida continúa. Es importante que la vida continúe y no se detenga. Organizamos nuestra vida juntas y continuamos nuestro trabajo. Aunque las condiciones se han vuelto más difíciles, las fronteras siguen cerradas, el embargo contra la administración autónoma continúa, los ataques de Turquía y sus bandas se producen muy cerca y perdimos 121 compañeras y compañeros hace apenas 2 semanas en la operación de autodefensa social contra la fuga planeada por los prisioneros del ISIS en Hesake. Aunque aquí, como mujeres, no experimentamos la violencia directa en nuestra vida diaria, y tenemos la oportunidad de compartir, profundizar en nuestras relaciones, planificar y discutir cómo queremos vivir nuestras vidas juntas. Sin embargo, sentimos el dolor de todas las mujeres que están luchando y resistiendo en muchos lugares diferentes de todo el mundo hoy en día. Aquí en Jinwar nos reunimos en un consejo cada 2 semanas, discutimos la situación política actual y los diversos acontecimientos en la aldea, como nuestra vida comunal o las próximas acciones, como el 8 de marzo, en el que celebramos la colocación de la primera piedra de esta aldea hace 5 años. Además, evaluamos el trabajo de los diferentes comités del pueblo, discutimos los progresos realizados y, si es necesario, cambiar de forma de trabajar también. Sobre esta base, planificamos el trabajo para el próximo periodo. Decidimos juntas quiénes serán las responsables de cada trabajo en el siguiente periodo. También elegimos mensualmente a la portavoz de la aldea. En la situación actual, vemos lo importante que es crear vías alternativas de abastecimiento. Eso significa construir economías locales y crear formas de autosuficiencia. Cuanto más involucradas estemos en nuestro propio abastecimiento económico, mejor podremos reaccionar ante situaciones excepcionales. especialmente los grupos que viven y trabajan principalmente juntos, pueden hacer frente y reaccionar mejor a los cambios en la situación económica. Al mismo tiempo, estar más cerca de nuestro suministro significa también estar más cerca de nuestro entorno y de la naturaleza. Esto refuerza nuestra conciencia ecológica y nuestra salud. En Jinhua podemos abastecernos de muchas maneras. Hemos recogido muchas hierbas y plantas comestibles que crecen en la aldea y sus alrededores. Además, todavía tenemos hierbas secas y conservas del año pasado. Hemos hecho yogur y queso con la leche de las ovejas y compartido los huevos de las gallinas del pueblo. Varias veces a la semana seguimos haciendo pan en la panadería del pueblo con la harina que molimos el año pasado. Este año hemos vuelto a labrar los campos, a sembrar trigo y garbanzos, que han empezado a brotar gracias a la tan esperada lluvia y a los pocos días de nieve, y ya están visiblemente verdes bajo los primeros y cálidos rayos del sol. Los paneles solares instalados hace 3 años siguen suministrándonos electricidad. Nuestro objetivo es abastecer a todo el pueblo con energía solar y térmica. Debido a la situación actual y al continuo embargo, todavía no podemos llevar a cabo el proyecto. La escuela de nuestra aldea, Dayika Ubeish, ha vuelto a abrir sus puertas desde hace una semana para los niños de Jinhuar, así como para los de fuera, como parte del sistema educativo de la Administración Autónoma de esta región. Asimismo, en los últimos meses, el Centro de Salud y Curación de Shifajin ha tratado a 320 pacientes con medicina natural y hierbas medicinales caseras, principalmente mujeres y niños y niñas, pero también algunos pacientes masculinos de los alrededores han visitado el centro de salud. El equipo de Shifajin también dispone ahora de una ambulancia con la que puede desplazarse para curar a los pacientes y llevarlos a diferentes hospitales si es necesario. Además de los tratamientos, el propio centro de curación es un lugar importante para las mujeres, porque aquí pueden conocer a otras mujeres, intercambiar ideas, compartir sus experiencias y conocimientos. Solo esto contribuye a fortalecer su salud y su curación. Esperamos haberos dado una idea de la vida del pueblo con este boletín. Por supuesto, hay muchas cosas que no hemos mencionado aquí, pero que enriquecen nuestra vida cotidiana, como los 4 hermosos pavos reales que comparten la vida del pueblo, los corderos jóvenes, las gallinas que ponen huevos todos los días, los numerosos brotes pequeños de los árboles frutales o los vientos de todas las direcciones, los muñecos de nieve que se crearon durante la tormenta de nieve o el agua congelada, los paseos habituales con gruesos terrones en los zapatos, a través de la fresca tierra roja y húmeda, rica en vitaminas. Podemos decir con alegría que ha llovido. La lluvia aquí se considera sagrada, después de casi 2 años de espera, y la sequía ha dejado pérdidas agrícolas a largo plazo. Y os deseamos mucha fuerza para el próximo periodo. Acabamos de oír la versión de Bella Ciao de la CPJ. Recordarte que estamos en Radio Kobane, nos estás oyendo en la 107.5 de Irola Irratia, en el barrio de Irala de Bilbo, o también puede ser que nos estés oyendo desde irolairratia.org o Radio Almaina. Si te has incorporado ahora al programa, no te preocupes, puedes oír el programa completo el viernes a las 9 de la mañana, que hacemos repetición de Radio Kobane, o si no, como he dicho antes, entras en irolairratia.org y ahí podrás encontrar todos los programas de Radio Kobane para que estés al loro de todas las novedades y la situación que se desarrolla en territorio kurdo. Seguimos con las compañeras de Women Defend Rojava, que nos van a leer el homenaje que Congrastar ha sacado con motivo del aniversario del asesinato de Berta Cáceres. Ahora vamos a dar paso a un comunicado de la organización de mujeres Congrastar por el sexto aniversario del asesinato de Berta Cáceres. El movimiento Congrastar del norte y este de Siria emitió un comunicado con motivo del sexto aniversario del asesinato de la revolucionaria Berta Cáceres. Recordemos que Berta fue una figura clave en la organización de los derechos del pueblo lenca y de su territorio. Su inquebrantable lucha ambientalista y anticapitalista contra las multinacionales, y así como su perfil feminista como mujer luchadora, nos llenan de enseñanzas y nos motivan a seguir luchando en un proyecto que acabe con las miserias a las que nos somete el capitalismo. Berta trabajó por la unidad de los pueblos de América Latina y potenció la idea de organización que es tan necesaria para combatir a las fuerzas imperialistas y capitalistas. Las compañeras de Congrastar conmemoran su recuerdo y ejemplo de lucha a través del siguiente comunicado. Berta Cáceres fue una mujer, una madre, una activista, una líder indígena, una defensora de la tierra, una revolucionaria y una inspiración. Fue una mujer hondureña fuerte, una mujer libre. Fue lo que más teme la modernidad capitalista. Cofundó y coordinó el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINCH, y organizó con éxito la resistencia contra los grandes proyectos empresariales que destruirían el medio ambiente y el hábitat. Debido a que su feroz lucha por la defensa del medio ambiente y la tierra la convirtió en una amenaza para el sistema patriarcal y capitalista que pretende saquear su patria, fue asesinada por sicarios el 2 de marzo del 2016, pero una vez más, la coordinación entre el Estado, la mafia y el capital se hizo evidente. El gobierno de Honduras y la empresa DESA trabajaron de la mano para avanzar en sus intereses económicos, pero Berta Cáceres y su organización se interpusieron en su camino. Los militares y la policía también se pusieron al servicio de la empresa. El Estado-Nación, el capitalismo y la mafia son estructuras patrióticas masculinas, son los perpetradores. El asesinato selectivo de activistas y de las mujeres que se organizan y juegan un papel activo en la defensa de la libertad, la defensa de la tierra y los territorios contra las políticas coloniales y los derechos de las mujeres es una práctica generalizada y sistemática, tanto a nivel mundial como histórico. Esta práctica está feminizada políticamente. Las mujeres políticamente activas de la región del norte y el este de Siria también fueron víctimas del feminicidio político, como la política Hevrin Khalaf, asesinada en una emboscada por yihadistas apoyados por Turquía, o las activistas Hind y Saade, secuestradas y asesinadas por miembros del ISIS, o las tres activistas Zehra Berkel, Madre Emine y Hebun Jelil, bombardeadas por drones turcos. Estas mujeres y otras como Berta Cáceres han pagado un alto precio por sus convicciones y su lucha por un mundo mejor. Vivieron y lucharon por sus convicciones y estuvieron dispuestas a caer por ellas. Berta Cáceres luchó con determinación para defender el medio ambiente y la tierra, aún siendo consciente de que su lucha por la comunidad y la naturaleza amenazaba su vida. Decían: nos tienen miedo porque nosotros no les tenemos miedo. y luchó valientemente por sus principios. Al acercarse el 8 de marzo, nos felicitamos por el día que marca la lucha de las mujeres, por sus derechos, y recordamos a las mujeres que lucharon, como Berta Cáceres, Sakine Jansis, Rosa Luxemburgo y todas las demás que han pasado a la historia por su lucha y han pasado a formar parte de este día. Los sacrificios que estas mujeres hicieron que su lucha no fuera en vano, porque su espíritu sigue vivo en nuestra lucha. Las mujeres del norte y del este de Siria celebran este año el 8 de marzo bajo el lema «Juntas defendemos nuestra revolución y liberamos nuestra tierra». Con este espíritu celebramos el día dedicado internacionalmente a la lucha de las mujeres, como Berta Cáceres, Sakine Jansis, Hevrin Khelef. Continuaremos nuestra lucha sin miedo. Juntos defendemos nuestra revolución y liberamos nuestra tierra. Y seguimos en Radio Kobane en el 107.5 de las ondas libres de Irola Irratia. Estamos a martes 8 de marzo. Si no te acabas de incorporar ahora, recuerda que nos puedes volver a escuchar el viernes a las 9 de la mañana o si no también en irolairratia.org. Hoy estamos dedicando este programa a noticias, obviamente, sobre las mujeres para conmemorar este día de lucha, que es el 8 de marzo, y también porque en los micrófonos estamos las mujeres que componemos el Comité de Women de Fe Enrollaba de Vizcaya. Acabamos de leer el comunicado que ha sacado Congresstar con en homenaje y con motivo del aniversario del asesinato de Berta Cáceres, y ahora vamos a leer también una información que nos ha llegado sobre la madre de la presa política kurda Zeynep Jalalial. El régimen iraní sigue aumentando su presión sobre los kurdos y las kurdas encarcelados en sus prisiones. Gozel Jalalian, madre de Zeynep Jalalian, la primera presa política kurda condenada a muerte en Irán, compartió un mensaje de vídeo en el que informaba de que su hija había sido deportada de la prisión de Evin, en Teherán, a la de Yaz, y denunciaba que no se le permitía visitarla. Según un informe publicado por la Organización de Derechos Humanos del Kurdistán, la mujer de 70 años que vive en la ciudad de Mako fue sacada de su casa y amenazada por miembros de los servicios de inteligencia iraní el 21 de febrero de 2022. El informe añade que los servicios de inteligencia advirtieron a Gozel Jalalian diciéndole: «No se te permite compartir este asunto con la prensa o los medios sociales bajo ningún concepto». Detenida en 2007, el Sindicato de Presos Políticos anunció que Zeynep Jalalian fue deportada de la prisión de Evin a la de Yaz y que no se sabía nada de ella desde mayo. Fue detenida y enviada a la prisión de Kirmasan en 2007. Los tribunales iraníes condenaron a Jalalian a la pena de muerte, pero esta sentencia fue conmutada y posteriormente por la cadena perpetua. La madre de Jalalian publicó el vídeo para denunciar que llevaba 15 años sin ver a su hija. Zeynep Jalalian nació en Maku en 1982. Fue detenida en Kermanshah en el verano del 2008 y condenada a muerte en enero del 2019 ante un tribunal revolucionario de esa ciudad en relación con la supuesta pertenencia al Partido por una Vida Libre en el Kurdistán, PEJAK, por enemistad con Dios. Anteriormente había pasado 8 meses en prisión preventiva en un centro del Ministerio de Inteligencia y había sido torturada. No tuvo acceso a un abogado durante su juicio, que duró solo unos minutos. La condena a muerte de Jalalian fue conmutada por cadena perpetua en noviembre del 2011. Actualmente es la única mujer presa en Irán a la que se le ha impuesto esta condena. Hace un año, Jalalian fue trasladada desde Kermanshah a una prisión de Yazd. Esta ciudad del centro de Irán se encuentra a unos 1.400 kilómetros de donde viven sus familiares. Durante esta odisea enfermó de COVID-19. Los médicos de la prisión admitieron a la dirección del centro de detención que no disponían de las instalaciones necesarias para tratar a Jalalian, que padece otras enfermedades. El Ministerio de Inteligencia iraní se negó a proporcionar atención médica fuera del centro penitenciario. Además, Jalalian fue presionada por los interrogadores de los servicios de inteligencia para que hiciera una confesión. La obligaron a expresar su arrepentimiento por sus actividades políticas pasadas y aceptar cooperar con las autoridades. Solo entonces se le concedería el tratamiento necesario, pero también se le negaron otros derechos de los presos y presas, como el contacto con un abogado o con sus familiares. De vez en cuando se le permitía hablar con sus familiares por teléfono, pero la conversación, limitada a unos minutos, tenía que realizarse en persa. Thank you. Iniciamos ahora el bloque de noticias. Las fuerzas turcas atacan con artillería las aldeas en Manbij y Ain Issa. Las fuerzas de ocupación turcas y sus representantes yihadistas llevan a cabo ataques de artillería en las aldeas cercanas a Manbij. El ejército turco continúa sus ataques en el norte y en el este de Siria y los mismos se centran en el pueblo de Tokhar, en el norte de Manbij, y los pueblos de Yeride y Miserfe, cerca de Ain Issa. Además, ha habido testimonios de bombardeos sobre depósitos de trigo y sobre la autopista M4. La región de Ain Issa está ubicada en una intersección estratégicamente importante del eje este-oeste de la autopista M4 y es una posición clave para restringir masivamente la conexión entre Kobane y Yizre, así como con Raqqa. Por lo tanto, el área está bajo fuego turco de manera permanente. También hay repetidos ataques terrestres por parte de mercenarios leales a Turquía. Los ataques contradicen tanto el derecho internacional como el acuerdo del alto el fuego garantizado por Estados Unidos y Rusia. Aunque este tipo de agresiones ocurren casi a diario, no ha habido una reacción oficial de los poderes garantes. Mientras todos los medios se centran en Ucrania, Turquía ataca el norte de Siria. El mismo día en que Rusia invadió Ucrania, cuatro personas, entre ellas tres mujeres, han resultado heridas en un ataque con drones contra un vehículo civil en la carretera Kamislo-Amudé, en el noroeste de Siria. El ataque contra el vehículo en que iban las personas fue perpetrado por Turquía. Las mujeres heridas son Dalia Sesmus, 20 años, Rosa Gemu, 38, Menife Imedi, 33, informó la agencia de noticias de Mesopotamia. Turquía sigue atacando múltiples localidades del norte y este de Siria y de la región kurdo-yesidí de Sengal, en el norte de Irak, con drones militares. Al mismo tiempo, el Estado turco apunta sus ataques contra centros urbanos luego de que las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, derrotaran al Estado Islámico, ISIS, en octubre del 2017. Muchas personas han muerto como consecuencia de los continuos ataques turcos en los territorios controlados por la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria. Esto sucede pese al alto del fuego del 2019 negociado por Estados Unidos. Desde agosto, los bombardeos de Turquía mataron a 15 personas desde agosto en el norte sirio. 10 de febrero de 2022. Un vehículo fue atacado cerca de la ciudad de Amudé por drones. Murió un niño y tres personas fueron heridas. 10 de noviembre de 2021. Tres personas de una misma familia murieron en un ataque turco en un barrio de Kimislo, en la frontera entre Siria y Turquía. 9 de noviembre de 2021. Cuatro civiles, entre ellos una destacada figura política, murieron en un ataque aéreo turco en la ciudad de Kamislo. Octubre de 2021. Tres civiles murieron en un vehículo en la carretera Kobane-Alepo, en un ataque turco con drones, mientras que dos murieron y tres resultaron heridos en otro ataque el 20 de octubre de 2021. Según Mazlum Abdi, comandante general de las FDS, Turquía continúa sus ataques aéreos con el objetivo de mantener la tensión en el noreste de Siria. Los ataques aéreos son una continuación de las políticas de ocupación de Turquía, que tienen como objetivo atentar contra la seguridad y la protección en el norte y este de Siria, donde toda la población necesita urgentemente estabilidad, alertó Abdi. Bueno, vamos a hacer un breve comentario o análisis sobre todo esto que está ocurriendo en territorio ucraniano, o como queramos denominarlo, también conflicto entre la OTAN y Rusia, que afecta no solamente a Ucrania y a Rusia, sino también a toda Europa y, por ende, a todos aquellos espacios que están, digamos, dominados por el pensamiento binario político, en un mundo totalmente polarizado por dos potencias imperialistas, ¿no? Porque, bueno, quizá existen pueblos que para ellos la guerra es una constante. El caos, por ejemplo, en el norte y este de Siria, por no hablar de toda Siria, llevamos más de 10 años de guerra, de una guerra totalmente silenciada en el que todas las potencias imperialistas y europeas están repartiéndose cada uno un trozo de pastel, mediados por un interés en reconfigurar la geografía y el espacio en Oriente Medio, recordando un poco aquellos procesos que se dieron tras la Primera Guerra Mundial con los tratados como el de Sykes-Picot, que dividía Oriente Medio en dos zonas de influencia para beneficio de las potencias europeas, Francia y Gran Bretaña. Ahora mismo podemos estar estamos siendo testigos de otra reconfiguración mundial, ¿no? entre rusos, americanos, cuyo bueno el terreno o espacio se juega en Ucrania. Como un país, bueno, pues como un tablero de ajedrez. Evidentemente es un poco confuso porque recibimos noticias de medios occidentales que están muy atravesados y muy, muy controlados por las fuerzas imperialistas. Uno no sabe realmente hacia qué de qué lado ponerse. Evidentemente, yo personalmente me pongo del lado de la paz, estoy totalmente en contra de cualquier tipo de invasión. Pero bueno, hay muchísimas voces que se levantan en estos días y no deja de ser un debate bastante controvertido. Sí, sobre todo cuando viene las opiniones sobre terreno, ¿no? En el caso del norte de Siria, que era lo que mencionabas, y de Turquía, mismamente, ¿no? Pues ya se está habiendo posicionamientos muy cerrados en contra y denunciando la doble moral y pues la sinvergüencería, ¿no? Por parte de potencias, pues ya sea Turquía, ya sea Estados Unidos, ya sea toda Europa, ya sea Rusia. ¿Por qué? Porque están teniendo un escenario en los que sus bombas están cayendo. Es decir, lo que pasó con la invasión de Afrin en Rojava, no hubiera sido posible, Turquía no lo hubiera podido hacer si no hubiera cerrado los ojos Rusia, si no le hubiera dejado el paso a los aviones para que ocupara Afrin. Con la noticia que hemos estado enunciando hace unos minutos, otro tanto, ¿no? Es decir, Siria está partida en trocitos y está dividida en las grandes potencias. Turquía se está proponiendo como mediador, pero ¿dónde vamos a ir? Turquía, que se dedica a invadir, que ni siquiera respeta el llamado orden internacional, las leyes que ellos establecen, ni siquiera las respeta, ¿no? ¿Cómo puede ser que nos fiemos de que esté vigilando, que esté guardando a las ovejas el lobo feroz, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que yo por lo menos sí que le doy confianza a la gente que está luchando en otros países. El mismo caso de Palestina, todos los días, sobre todo en los últimos meses, además de los bombardeos a Gaza, etcétera, etcétera, pero está viendo en la Cisjordania, todos los días hay muertes de personas fundamentalmente jóvenes. Entonces es que es independientemente de que cada una también tenemos nuestra postura, pero es que la propia realidad nos pone en evidencia la doble moral y los intereses imperialistas que hay detrás, ¿no? Sí. Y que sí que es verdad que la situación es grave. A mí no me cabe la menor duda que es grave. Que además está apostando por más armas, por más armamento. Hay una campaña que es muy interesante, que se ya lleva unos pocos años aquí en Euskal Herria, de La guerra empieza aquí, que denuncia todo el trapicheo con las armas que se, toda la empresa armamentística, etcétera, ¿no? Y es que es así. Es decir, de alguna manera somos cómplices también. Es decir, lo que pasa es que vivimos con relativa tranquilidad porque nos da la sensación que de todo esto está pasando bastante lejos, ¿no? En otros espacios, sí. Sí, yo tampoco no tengo mucho más que añadir, que decir que por supuesto que también estamos por la paz, pero no hay que dejar de hacer un análisis, ¿no? Y cuando ves en realidad los medios de comunicación cómo plantean las cuestiones, ¿no? Incluso la ayuda humanitaria, o sea, y obviando totalmente los otros conflictos, que no es ahora una guerra, o sea, el mundo está en guerra, no es una guerra como en la Segunda Guerra Mundial, es que hay guerra en todo el planeta, hay conflictos en todos los lugares, hay injusticias, hay el orden capitalista, la venta de armas, o sea, un largo etcétera. Y sí que me resulta un poco curioso que, por ejemplo, por hablar, ¿no?, el Estado español enseguida se ha posicionado en apoyar a la paz, o, por supuesto, la paz, vendiendo armas además y llevando armas. Pero es muy curioso que mientras se está apoyando esto, por otro lado, hay asaltos en la valla. Gente, o sea, ayer y hoy ha habido, o si no me equivoco, anteayer, sí, o sea, dos asaltos masivos y la gente dejándose la vida en las concertinas y mirando para otro lado. Parece que la guerra solamente es cuando nos afecta, y cuando nos interesa, quiero decir, que los intereses que se pueden mover. Uh-huh. Y, por ejemplo, pues... Sí, es que has tocado otro tema que es que está súper en la agenda, que es el tema de los migrantes y de los refugiados y refugiadas, ¿no? Es decir, han tomado una decisión, que a mí en principio me parece bien, que a todos los refugiados que vengan de y refugiadas que vengan de Hungría se les da pues el refugio. De Ucrania. Pero claro, es que eso crea comparaciones odiosas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que los que vienen en las pateras, los que atraviesan el Mediterráneo, los que vienen desde Libia, de los que vienen desde Afganistán, etcétera, etcétera, esos no tienen derecho al refugio. Es que, efectivamente, hablamos de paz, pero como decía la compañera, es que ¿qué paz? Si es que es la paz del cementerio en el Mediterráneo, ¿no? Y es verdad que está todo como muy contaminado, ¿no? Todo lo que vayamos diciendo tenemos que también tener como cuidado, ¿no? Porque para no enviar mensajes como confusos, ¿no? Sí. Como que queremos evitar la confrontación, queremos evitar la confrontación gratuita. Es claro, decir, no potenciar guerras porque sabemos que en las guerras perdemos sobre todo los pueblos y las personas pobres, trabajadores, trabajadoras, mujeres, etcétera, ¿no? Es decir, uh-huh. los oligarcas ya estarán preparando sus sitios donde colocarse, ¿no? Para evadirse de esta situación. Hace, bueno, desde que se comenzó la guerra en Siria o en Oriente Medio, porque no solamente ha habido guerra en Siria, los kurdos están, venga a repetir, la Tercera Guerra Mundial ha empezado. Nosotros como occidentales solo pensamos que es mundial cuando afecta a territorio europeo. Eso es una forma muy eurocéntrica de concebir el mundo y también los conflictos bélicos, porque todas las potencias mundiales estaban allí metidas. Y lo que es muy curioso y muy cínico es que tanto norteamericanos como rusos hayan estado metidos en tejemanejes en territorio sirio para ver cómo se repartían sus áreas de influencia, además alternando con Turquía, y que sean los mismos que hoy parece que se están a punto de hacer explotar al mundo con su armamento nuclear. Entonces, a nosotras, con estas experiencias ya vividas, y con esta realidad silenciada, porque las guerras nos duelen, pero sobre todo nos están doliendo las guerras silenciadas a propósito, porque hay intereses en que esas guerras permanezcan ahí, ¿no? como cosas de árabes, cosas de turcos, cosas de kurdos. Y no es así. Nosotras no vamos a caer tampoco en ese dogmatismo de pensamiento polarizado, binario. Y también queríamos, o por lo menos yo veo importante, destacar el papel que tiene Turquía en todo esto. Turquía es un Estado que, es además de miembro de la OTAN, quiere jugar un papel, digamos, de equilibrista geoestratégico, que se le ha ido al traste en Siria, o se le está yendo al traste en Siria, y ahora pues saca la patita intentando hacer, pues como habías mencionado tú antes, de mediador, ¿no? Un país que a todas luces podía, o un presidente que podía estar ahora mismo juzgado por crímenes contra la humanidad. Pues sí, no tengo mucho más que añadir a lo que las compañeras han dicho, porque el panorama mundial que tenemos es bonito, y sobre todo cuando hace unos días acabamos de ver, ¿no?, en el puerto de aquí cargando más armamento y a nuestros gobernantes felices porque el negocio no se les va a ir de las manos. A raíz de esto podemos mencionar la campaña de objeción fiscal que llevamos a cabo, que llevamos ya un par de años participando, Women Defend Rojava Vizcaya, en esta campaña que se realiza en todo el estado, pero de forma de plataforma a nivel de Euskal Herria, que, para quien no lo sepa, no es otra cosa que decidir esos gastos que nos reconcomen tantísimo y que lo único que ayudan es a perpetuar el sufrimiento del pueblo trabajador, decidir dejar de pagar, como decía, esos impuestos y dedicarlos o derivarlos a algo que vaya muchísimo más acorde con nuestra forma de pensar y mucho más coherente con el futuro que queremos para nuestra sociedad. Como comúnmente ferrollaba, el destino que proponemos es Geibasor, que es una... De hecho, creo que es la única organización que lleva ayuda humanitaria en estos momentos en la zona de Kurdistán. Y no solamente ayuda sanitaria, que también, sino también de primera necesidad, pues reconstruyendo escuelas, reconstruyendo hospitales, reconstruyendo edificios comunales y populares. Y por eso es a quienes os pedimos que deis vuestro dinero, que de otra forma iría a otra cosa, no iría a otra cosa que a fomentar la guerra. Todo esto os lo estoy contando de forma súper superficial, porque mucho mejor explicado y más profundamente explicado lo tenéis en la página web eragozpenfiskala.org. Como este programa sé que se oye más allá de Euskal Herria, os diré que eragozpenfiskala se escribe con Z y con K, y deciros que eso, que en todo el estado la campaña de objeción fiscal se lleva a cabo, así que podéis hacerla allá donde os toque pagar impuestos. No queríamos tampoco cerrar este programa tan suculento y tan, al menos desde mi punto de vista, emotivo, recordando a estas increíbles mujeres y poniéndonos un poco los pies en la tierra en lo que está ocurriendo en el mundo más allá de nuestros televisores, sin recordar la iniciativa internacional que hay para sacar al PKK, que como sabéis está incluido en la lista de organizaciones terroristas tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Esta campaña se lleva a cabo en toda Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, y el objetivo que tiene es recoger 4 millones de firmas para enviarlas al Consejo de Ministros de la Unión Europea, que regularmente decide sobre este tipo de listas, así también como el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esta iniciativa explica que es fundamental que el PKK sea eliminado de estas listas para acabar con la política de criminalización internacional que se mantiene contra la legítima lucha de liberación del pueblo kurdo. Para ello vamos a hacer un recordatorio muy muy muy breve de cómo inició este proceso de incluir al PKK en esta lista, ya que comenzó con la prohibición que se hizo en Alemania ilegalizando su actividad en 1993, aunque no reconoció formalmente al PKK como tal, pero cerró instituciones kurdas y canceló y multó a activistas y políticos y políticas kurdas. Tras Alemania, otros países de la Unión Europea, siguiendo su ejemplo, también decidieron hacer este tipo de boicot, por así decirlo. En 1997, Estados Unidos tomó la misma decisión y también incluyó al PKK en la lista de organizaciones terroristas. Y todo esto ocurrió poco antes de la conspiración internacional llevada a cabo contra Abdullah Öcalan, que se materializó con su secuestro y posterior entrega al Estado turco. No hace falta que recordemos que esta injusticia sigue todavía activa. Os recuerdo, necesitan 4 millones de firmas. La página web es justiceforkurds.info. Y esta campaña no es nueva, así que ya hay miles de personas que, pues, miembros de parlamentos europeos, de asambleas nacionales, senadores, dirigentes de partidos, alcaldes, representantes sindicales, académicos, periodistas, artistas, abogados, que han pedido tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos que eliminen al PKK de sus listas. La inclusión del PKK en las listas de grupos terroristas lo único que hace es legitimar la brutalidad gubernamental contra el pueblo kurdo. Y entonces, si queremos defender y apoyar la lucha que se está desarrollando en Kurdistán, pues hay que apoyar esta campaña. Así que ya sabéis, justiceforkurds.info, Justice for Kurds con K, para quien como yo no sepa inglés, punto info. Y nada, queridas oyentes, nos despedimos ya y esperemos que hayáis disfrutado. Y no nos vamos sin recordaros que nos vemos el sábado 19 de marzo, si no me equivoco, me confirman que sí, a las 7 de la tarde, en este caso en Bilbao, en la plaza de Bilbao la Vieja, para celebrar juntas el Nibros, tanto Women de Fenroyaba como Kurdistanekin Elkartasun Ekimena. Estaremos allí disfrutando de Nibros, ya sabéis, un día de poesía, lucha y fuego para destruir todo lo malo y construir desde luego un mundo muchísimo mejor. Saludos y disfrutad lo que queda de este maravilloso día de lucha, de la lucha nuestra, que es la lucha de las mujeres. Ciyayen mebedevin, cidicmin regorin, cibuna İskenderan, ticarine bu ne yarın. Ciyayen mebedevin, cidicmin regorin, cibuna İskenderan, ticarine bu ne yarın. Berfadana bamerni, cidir silav dikin, bu silav indirla, civar eridikin. Berfadana amediye, cidir silav dikin. Sınavindulla juvar eridikin he he he hey kabejinem kusilavken zap zap zape kabejinem kuş bir naken zap zap zape zap zap zape zap zap zape zap zap zape zap zap zape Kurtin kurdan dirojnun visandım hesabın vayın garat cezap ezvrandım etçi kurtin kurdan dirojnun visandım hesabın vayın garat cezap ezvrandım berfadana amedi cidil sınavdikin o sınavın dilla juvar eridikin berfadana geldi xwa cidil sınavdikin o sınavın dilla juvar eridikin he he he he Kabejinem kusilav ger zap zap zape Kabejinem kuş bir naken zap zap zape zap zap zape zap zap zape zap zap zape zap zap zap